Toma la Tierra. Toma la Tierra. Un programa. ¿Un programa? Para darle un gran respiro a tus oídos. Trabajando o disfrutando de las vacaciones, en la playa o en el metro, en la casa de la abuela o plantando las coles de invierno, os proponemos seguir cuidando nuestros oídos con una versión ampliada del reportaje que hicimos para el número 12 de Toma la Tierra en el espacio sociocultural liberado y autogestionado ECO en el barrio de Carabanchel en Madrid. Para hablar de energía, de transición, de soberanía y reflexionar sobre las bases de un modelo energético ecofeminista y decrecentista, hemos quedado con un Rocío de la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista y nos recibieron Alicia y Javi, que nos llevaron por las instalaciones que permiten al espacio ECO contar con una total autonomía energética. Pues estamos a la salida del metro Porto, donde hemos quedado con Rocío y con quien vamos a ir al centro ocupado ECO. ¡Hola, Rocío! ¡Hola, Estefanía! ¿Qué tal? No nos conocíamos, así que con el micro que te pongo debajo de la nariz. Y eso, y con pues, la mascarilla. Y con la mascarilla, eso es. Todavía. Eso es. Y vamos a ir a este centro ECO. Y ya poder interactuar un poco sobre qué transición energética queremos. Ecofeminista seguro. Ecofeminista será. Vamos. Vamos, Stephanie. Bueno, ya hemos llegado con Rocío al ECO y nos hemos encontrado con Alicia y Javi. Pues los dos nos estáis acogiendo para esta visita a las instalaciones de las placas fotovoltaicas. Os seguimos. Javi, ¿qué instalaciones vamos a visitar? Pues nosotros lo que nos ocurrió es que nos quedamos sin luz de repente y bueno, ya llevamos un poquito de tiempo experimentando con una mini instalación de fotovoltaica, ¿no? Para alimentarnos en el periodo del día que no teníamos energía eléctrica. Pero bueno, ya de repente nos quedamos sin nada, ¿no? Pero ese pequeño inicio que habíamos hecho pues nos facilitó pues imaginar que había otras posibilidades, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue instalar de forma urgente un sistema solar reducido, pero que cumplía la mayoría de las necesidades del edificio, apoyado por generadores de gasolina y demás, un generador de gasolina que ya teníamos, y a la vez iniciar un crowdfunding porque, claro, las necesidades energéticas del edificio no se podían cumplir con estas condiciones, ¿no? con esa primera inversión. Entonces lanzamos un crowdfunding con un micromecenazgo y todo esto para conseguir un sistema solar que sí que abasteciera todo el edificio completamente, ¿no? Eso es como lo más llamativo, ¿no? Y luego abordamos otras dos cosas, ¿no? También renovar toda la instalación del edificio intentando lograr más eficiencia, aislamos lo que se puede, pues zonas, sí que se ha ido a un proyecto de compartimentación del edificio, que quienes lo conocéis sabéis que son pues naves, son como 100 metros de largo por uno de los lados y por el otro serían como 40 metros, ¿no? Entonces son naves como de 100 por 40 metros. Y algunas plantas sí que las seguimos dejando diáfanas porque permite pues desde actuaciones, grandes reuniones y asambleas y demás, y otras hemos ido a compartimentarlas para que se puedan calefactar de una forma un poco más eficiente y sin tanto gasto y con más confort. Y más confort. Y también organizarnos pues porque ahora esto ya no es enchufar o encender el interruptor y que todo funcione, sino que tiene que haber gente que gestiona, gente que cuando hay algún problema lo resuelve, o sea que también implica una organización social que también es muy interesante y que bueno, también nos empodera. Y además, en toda esa transición, pues aprender de qué va esto, cómo hacerlo, etcétera, ¿no? O sea, es también como un laboratorio social, tecnológico, etcétera, ¿vale? Pues empezamos arriba con esto. Pues claro, las placas están en el techo y hay que subir. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Qué maravilla. Este es un sitio privilegiado del ECO, para el que no se puede pasar. claro. Habitualmente porque la tela asfáltica está muy deteriorada y entonces cada vez que pisamos muchas veces se generan goteras. Sí, tenemos un grupo que ya estamos gestionando, colocando ya la tela asfáltica, etcétera. ¿Esto es para recuperar el agua? El agua sale y llega al sumidero. Luego, si queréis, vemos el sistema de recogida de agua que tenemos, que se basa en eso, ¿vale? O sea, que recogemos el agua de esa azotea. Vale. Pues nada, hay que ir para arriba. Vamos. Sí. En invierno se ve la nieve de la sierra y todo, ¿sabes? Y aquí tenéis la parte más vistosa del sistema solar, que no es ni la más difícil ni nada, pero son las placas solares en sí, ¿no? La parte más sofisticada es lo que vamos a ver después, que es la sala de máquinas que llamamos. Tú, Javi, ¿cómo te formaste también para tener toda esta información, criterios de elección? La gente que es no tanto fabricante como distribuidores y distribuidoras aquí en España, ¿no?, que cogen los elementos, te ayudan bastante. Tienen tutoriales prácticamente de todo. Les puedes llamar para pedirles no solo el presupuesto, por supuesto, sino yo qué sé, consejo. También te lo pueden llegar a montar, pero bueno, nosotros lo hicimos aprovechando pues que somos muchas personas y demás. Lo hicimos nosotras. ¿Y esta empresa cómo la elegisteis precisamente? ¿Qué fueron los criterios para elegir la empresa? Pues el apoyo que nos prestaban, o sea, el apoyo que nos prestaban y el precio. O sea, realmente no hay. Bueno, también en este proceso también pedimos consultas a gente mucho más cercana a nosotros. Nosotros nos asesoró la corriente, nos asesoró gente de Recaleor que abordó esto mucho antes y con una envergadura muchísimo mayor. Nos asesoró gente de Garaldea también, que también había hecho un crowdfunding para un sistema un poco más parecido al nuestro. Y conseguimos apoyo de muchísima gente. ¿La origen de las placas fue ahí? ¿Sabes de dónde vienen? ¿Quién las fabricaron? Pues estas en concreto no lo sé o no lo recuerdo, pero en general se hacen en China, como prácticamente todo lo que hemos comprado, ¿vale? Eso sí, o sea, no es local, sino que son empresas que lo que la fabricación es en otros lugares, ellos, y lo que hacen es configurar kits que más o menos se amoldan a ciertas necesidades. Pues yo quiero un kit solar para una autocaravana o para una casa de campo, ¿no? Y entonces tú ya sobre eso, en el momento que te pones a investigar, les vas preguntando, oye, quítame esto y ponme esto otro. ¿Lo habéis como planteado de ver así si había empresas que no fuesen así con material chino y como que era algo como que en algún momento os vino a la idea o...? Hasta donde nosotros sabemos es que no existe fabricación aquí en España ni, y mucho menos cercana a Madrid de placas solares o de inversores. No. Y eso es un tema, ¿no? Ahí como dentro de lo que podríamos llamar nuestra soberanía, nuestra, ¿no?, visión de una transición justa. Total, o sea, porque hay un desconocimiento tecnológico, una imposibilidad, o sea, eso es una frontera. A nosotros nos parecía que ya era una frontera la energía, ¿no? El ser capaces de producir la energía eléctrica, que es de lo que estamos hablando ahora, de fabricar las cosas últimas ya, bueno, pues es que no está ni en la mente ahora mismo. Claro, ¿y estas tienen como una garantía? Sí, las placas solares, que es lo más vistoso, no es ni lo que más cuesta, ni lo que más contamina, ni lo que menos dura, porque te dan una garantía de 25 años por los paneles solares, o sea que bueno, pero nosotros no estamos conectados a la red eléctrica, con lo cual lo que generemos se consume aquí y cuando se nos acaba nadie nos aporta, ¿no? Eso es un poco diferente, entonces necesitas recurrir a baterías, porque claro, por la noche necesitas también energía. También vosotras, ¿no? Imagino, Rocío, que también forma parte de la reflexión que tenéis en la red, ¿no? Sí, bueno, en la red y en la corriente. Mencionaba antes Javi la corriente y, vamos, yo también soy socia de la corriente. Además, pusimos en marcha una de las áreas de género allí en la corriente y todo. Pero sí que el origen de todos los materiales, la dependencia de materiales, ¿sabes?, de fuera de España o incluso fuera de Europa, incluso, y luego las condiciones en las que se obtienen esos materiales, yo creo que son claves. O sea, en realidad no podemos imaginar ningún tipo de transición o llamarla siquiera soberanía, ¿sabes? Y quizá, bueno, pues tenemos que repensar esos saberes, ¿no? Lo que decíamos antes, porque hay un obstáculo, es verdad que hay un obstáculo técnico y de conocimiento, o sea, de saber técnico, pero que sin embargo cada vez empieza a haber más gente que lo tiene y que lo pone a disposición de iniciativas ciudadanas, colectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, también lo que decíamos, ¿no? Hay empresas reparadoras y todo que cada vez más dicen, bueno, espérate, si es que al fin y al cabo o entramos en esta lógica un poco horizontal, lo que decíamos antes, ¿no? El un poco articular lógica industriales que sigan otras lógicas que no sean las de la economía de mercado normal, sino economía, más economía social y solidaria, más cooperativismo y eso, y decir, bueno, yo tengo una empresa que repara, yo tengo una empresa que instala, yo, ¿sabes? Entonces, y ahí también lo de la mujer, ¿no? El tema de la mujer de visibilizar, bueno, instaladoras. O sea, instaladoras no hay. O sea, es que no hay. Yo de eso fue una de las. De este proyecto del que hablamos hoy, que es el de que instalamos 6 placas en el techo de Ongawa, del antiguo Ingeniero Sin Frontera. Y fue impresionante porque la idea era hacer una formación práctica y vamos sobre, ¿sabes? Sobre el práctica pero totalmente aplicada, que la diera además una mujer. Bueno, y es gracias a esta red que sabemos que hay instaladoras pues en Euskadi, en Cataluña, también en otras, ¿no? Pero que es porque nosotros sabemos dónde están, pero si no, es como siempre pasa, no existen. Y tú lo preguntas y te dicen, no hay. Y dicen, no, sí que las hay. Entonces, bueno, sí que fue emocionante también el pensar que, por ejemplo, las chicas que participaron en la formación eran 6, fueron 8 al final. Y eran chicas que venían, bueno, pues de eso, ingeniería, arquitectura, todas esas ramas donde están siempre, bueno, pues más invisibilizadas, y que en principio ellas no sabían siquiera que existía ese camino, la energía, ¿no? Entonces, pues con esa idea también de lo colectivo, de esa transición energética y todo, y con esa preocupación de, oye, que no vale todo. Y sí que intentamos, coincido con Javi totalmente, o sea, nosotros sí que nos lo planteamos, pero es que no pudimos, es que no nos dio el precio, o sea, lo que teníamos, el presupuesto que teníamos no nos alcanzó a... És la història d'un vell home que en el seu temps fou pastor del poble que l'ha vist néixer entre oliveres i valors. És la història d'un altre home que li van matar el bestiar, li van donar un uniforme, un nou calendari i un tros de pa. Qui sap què fou d'aquell pastor que ara jau sense bastó? Què fou de la gent del seu poble i dels camps que ja no hi són? Van robar els sabers la terra i els van convertir en jornalers. I és quan plou que encara plora, recordant la nit i el fred, la misèria d'un sembrat que no alimenta tots igual, la tragèdia de la fam quan la terra don menjar. És la vida d'un altre home que el van obligar a marxar d'allà on els arbres li parlen del seu passat més llunyà. El van treure de la misèria en la mateixa que el van enfonsar i li van obrir les portes d'un passadís molt ben pintat amb llums i cadires calentes i un futur assegurat. I ara jau mirant a terra, sense bastó ni bestiar. Obre els ulls i recorda la dona que més va estimar, mare dels fills que dona la vida, mare i pagesa que morí cantant. Potser abans érem pobres, no ho teníem tot esclar. A l'hivern es menja bròquil i a l'estiu s'assega el blat. La tempesta ens avisa del cereal que hi haurà. Ens van prendre el que sabíem i els que ho saben savis moriran. Qui recull el seu sembrat? Qui recull els seus refranys, qui recull el seu sembrat. Que els nostres fills ja no saben com fer créixer el seu menjar, com s'arriba al sacrifici, com s'afronten les veritats, com s'afronten les veritats. Amor meu, que ens han comprat la terra i no l'hem sabut defensar. I ara la venen per peces com si fos un tros de pa. amor meu, teu, de la vida. Mai és tard per recordar que la terra no es pot vendre, la terra no es pot comprar. Es pot cuidar i abandonar, tal com la humanitat. Además, sí que empieza a haber gente que fabrica en Europa, pero son por ahora. Pero vamos, yo estoy convencida que llegaremos a un punto en el que sí que será accesible, ¿eh? Sí que será accesible, pero yo creo que también será un cambio cultural de decir, bueno, es que a lo mejor tampoco es tan barato. O sea, es como lo de siempre, ¿no? Como nos pasó con la camiseta. O sea, en vez de tener 84 camisetas, tengo una que sé de dónde viene y eso, pues aquí un poco será lo mismo. Y... Sí, Alicia también. Hay... Sí, sí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que están comentando, porque en este aspecto tanto está el hecho de, por un lado, ¿cómo queremos ese modelo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Ese, ¿vamos a continuar con este capitalismo salvaje de vamos a poner placas solares en todos sitios? ¿Cómo las vamos a colocar? ¿Cómo se va a generar este paso, este cambio? ¿No? Y luego el hecho de, cuando hablabais de dónde se producen, bueno, pero es que también tenemos que entender que el sistema en el que estamos está así. Y sabemos qué país produce, sabemos de otros países de dónde se obtiene la materia prima. Entonces, dentro de todo ese juego, ¿qué juego podemos jugar nosotras? O sea, para mí es muy eso. Estamos volviendo de esa globalización a esa localización casi, ¿no? Y lo bonito es que se genere esas sinergias entre localizaciones, ¿no? Que seamos como un sistema ecológico, como el propio cuerpo humano, ¿no? Que seamos células, pero que estamos interconectadas y que nos vayamos gestionando de esa manera, más que de un grande y los demás estamos mirando, ¿no? Ajá. Un poco en ese sentido. O sea, yo pienso que no es solo además llegar a una cosa de a una situación por la que se podría satisfacer una demanda de placas desde una, no, es que hay que cambiar todo el sistema, o sea, y también lo que decimos, o sea, hay que consumir menos electricidad y además el cambio no es tecnológico, el cambio es cultural, el cambio es sociocultural barra político, ¿no? Entonces, lo que decíamos también, lo que comentábamos antes, o sea, eso de que en invierno con 3 grados fuera tengamos que estar dentro con 25 grados es una cosa que nos hemos ido acostumbrando. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo llevaba mi chaleco y mi Rebeca en casa, ¿no? Eso es. Y te de... Eso es, y te decían, ¿tienes calor o tienes frío? Pues ponte otra o quítatelo, ¿sabes? Y eso también es el valor de lo colectivo, porque si tú esperas a que te llegue el kit con la solución, en el momento en que se agote la solución que está escrito en el manual de instrucciones, vas a tener otro problema que no sabes cómo resolver. Yo, para mí, es que que no es tanto decir, bueno, pues lo que estamos planteando al instalar placas solares o sistemas, pues nos encontramos con ciertas fronteras que no somos capaces, ¿vale? Entonces, bueno, eso puede parecer limitante, pero porque es que estamos en otro momento, estamos en un momento en el de organizarnos para poder hacerlo, aprender a hacerlo, a ejecutarlo de verdad, gestionarlo. Bueno, es verdad que es un estadio anterior a todo eso. Ojalá que llegue. Si no llega, tampoco invalida este paso que estamos dando. No es perfecto, pero este paso sí muy importante, ¿no? Hablábamos antes, Alicia y yo, que además, si no hay una previa organización colectiva, tú no puedes hacer esto en un centro social como esto, o en un barrio o demás, ¿no? Es imposible. Entonces, estos lugares de experimentación son fundamentales para aprender, para arriesgarte, para organizarte, para ver qué se necesita, y luego yo a lo mejor ya lo llevo ya a mi casa del pueblo, o lo llevaré a otro sitio, o intento reparar algo, ya veremos, ¿vale? Pero estamos en un paso previo de organización, de aprender, de socializar, de que no esté masculinizado el saber técnico, etcétera, ¿vale? Yo, poquito a poco, ¿no? Ves que poquito a poco esos faros energéticos, que además es muy bonita también la imagen, esos faros energéticos empiezan a iluminarse por muchísimos sitios, ¿no? Entonces, a la hora de articularnos a nivel horizontal, como decíamos, ¿no? Yo creo que es una cosa posible. Además, vamos a tener que pensar fuera de las lógicas del mercado, pero es que el mercado energético en España nace del mercado capitalista tradicional. No ha tenido cosas alternativas. Tú miras a otros países, Dinamarca, Alemania, la misma Francia, y ha sido mucho más colectivo, de abajo arriba. pero es que aquí todo nos ha caído de arriba abajo. Entonces, estos faros ahora son más iluminadores que nunca. O sea, en realidad es ahora cuando dices, ostras, y hay mucha gente que se está cayendo del guindo, ¿eh? Y ya vamos a hablar un poco, porque para mí la cuestión, y es lo que le decía a Javi, que es la parte que a mí más me interesa, es el gestionar nuestro territorio de una forma integrada. Entonces, lo que decía Rocío, de romper los silos donde estamos, de romper el silo del agrobusiness, de romper el silo de todo y ver hasta dónde llega el impacto de mi actividad, cómo impacta en las otras actividades del territorio y cómo puedo generar una sinergia en todos esos impactos y con todos esos otros silos, que sea una sinergia ya ni siquiera sostenible, sino una sinergia que vaya y busque la prosperidad dentro de la capacidad ecológica del territorio. Para mí eso es súper básico. Y una de las cosas que me parece más básicas todavía es todas esas plataformas territoriales que están naciendo en pro de su territorio y de su biodiversidad, y de decir no y hacer una moratoria total de todos estos planes de campos solares y eólicos de 1000 hectáreas y decir no, o sea, vamos a hacerlo, es lo que decía antes, cómo queremos hacer esta transición, porque si no va a ser una transición pura y exclusivamente energética, que entonces ya es que me va a dar igual la energía que me llegue, porque el impacto va a ser, o sea, que no tiene mucho sentido. Y entonces el cómo gestionar ese territorio, que es mi territorio al fin y al cabo, ¿no?, que sea un territorio kilómetro cero para todo lo posible, ¿no? Y antes de decir, compro todas estas parcelas al agricultor o a la administración pública y pongo este campo solar y además cubro todos los niveles energéticos del territorio para que nadie pueda volcar en la red y entonces yo llevarme, es lo que hablamos, ¿no?, de ese capitalismo dentro de la red, sino cómo gestionar ese nuevo modelo donde haya pequeñas y medianas empresas, autoconsumo, cooperativas y podamos tener un mercado sano, ¿vale? Y entonces, dentro de todo eso, ¿cómo gestionar el territorio? Pues en lugar de campos, pues hacer, pues como es el eco, una isla de, en este caso, energética, ¿no? Como cuando a veces hablamos de islas de biodiversidad, pues islas energéticas, y cómo se conectan esas islas energéticas con las más cercanas. Y luego que vaya creciendo, ¿no? Como una onda, ¿no? Pero claro, todo eso, y supongo que no será solo Italia, o sea, solo Francia y España, sino que estará ocurriendo en muchísimos sitios. Pero ahí es donde ya nosotras tenemos que empoderarnos y decir, ya está. A mí me gustó mucho cuando visité Recaleor, este barrio ocupado en Vitoria-Gasteiz, a los que también cortaron el suministro eléctrico de hoy para mañana, y entonces, bueno, pues lanzaron un crowdfunding y tienen una granja solar allí de autoabastecimiento de todo el barrio, bueno, que viven, no sé si 200 personas o 300 personas, estamos hablando ya de dimensiones muy grandes y de vivienda constante, ¿no? Entonces, me gustó mucho todos los cambios sociales que tuvieron que hacer, ¿no? Entonces, cómo dejaron de tener un frigorífico individual en cada casa, sino que instalaron las plantas, creo que cada portal son 6 viviendas, pues hay un frigorífico por cada 6 viviendas. Toda la calefacción, que antes era eléctrica, pasó a ser de leña. Las lavadoras y las duchas ya son colectivas, están en el gimnasio del barrio, ¿no? Entonces, ese me encantó. Cómo la transición llevará aparejada unos cambios sociales y de organización que son fundamentales, ¿no? Y bueno, no pensar que es simplemente sustituir, que yo ya no puedo dar el botón y encenderse la luz igual que antes, es diferente. Oh, pues aquí hay una vista increíble, ¿eh? No sé, ¿queréis añadir algo? Sí, yo lo que quería comentar, porque aquí desde el ECO sí que generamos un grupo de apoyo a Luz para la Cañada, con, ya sabéis la situación que están pasando allí, y una de las cosas en particular es el hecho de, cuando estaba hablando Javi, del sentido de hay que organizarse, ¿no?, que estamos en ese momento de conocimiento, de organización, para luego empezar a dar pasos, ¿no? Pues en uno de los sectores en la Cañada, uno de los que están afectados por este corte de luz, se han organizado entre ellos, han analizado todo lo que es la potencia con la que cuentan dentro de su territorio y se han organizado para que dentro del sector, dividirse por sectores, para que cada día, cada sector pudiese tener acceso a la energía que hay sin que se cayese, digamos, todo el sistema. Y lo han ido respetando para que cada 2-3 días todas las casas puedan tener acceso a luz. que eso, claro, esa organización, cuando ya todas las problemáticas que puedas tener por tu situación, la que sea, en tu día a día, además diga, bueno, me sumo a esto y además lo cumplo porque mi vecino, porque mi vecina, porque el territorio, porque mi comunidad, ¿no? Y luego, de hecho, han ido un paso más allá y ahora se están organizando en la compra de placas solares. Y entonces ya ser pues autoeficiente y tener su autoconsumo y no depender, en este caso, de lo que ya ni siquiera le están... Exactamente, sí. Y te das cuenta también que en otros lugares, también de la misma cañada, no han sido capaces de organizarse y entonces no son capaces de tener ninguna solución. Que claro, todos preferimos tener luz permanente y demás, o sea, nos resulta mucho más cómodo, pero no han sido capaces de dar este paso, entonces están con una precariedad muchísimo más gorda porque no son capaces de organizarse. Entonces, también poner en valor estos lugares donde, lo que decíamos antes, donde estamos aprendiendo para hacer esto y para poder trasladar ejemplos hacia otros lugares, ¿no? Que venga, sí, si queréis, vamos. ¿Vale? Ahí está, muchas gracias. Estas son las bajantes pluviales que bajan a los depósitos y luego cuando se llenan desbordan otra vez a la bajante pluvial y va a... Y luego tenemos otros tres depósitos de apoyo, ¿vale? Eso, de apoyo, o sea, de reserva. Cuando llueve mucho, aquí se trata de cuando en Madrid, cuando hay agua torrencial, hay que aprovecharla. Entonces, se llenan esos y esto es más el día a día. ¿Cuántos depósitos son? Son estos seis más otro que hay abajo que es de distribución. Luego hay otro en la tercera planta que lo que hace, lo que hacemos es desde estos llenamos el de la tercera y cerramos, ¿no? Porque imaginaos que hay una rotura o un grifo que se queda abierto y entonces nos vaciaría todo nuestro sistema de almacenamiento de agua. Entonces hay siempre un, como un mecanismo de seguridad de que no, solo hay disponible un depósito, ¿no? Hay como mucho 1000 litros. ¿Y cómo lo habéis planteado también? ¿Cómo es gente que os ha asesorado o eso...? No, lo hemos ideado nosotros, la verdad. Pensamos, esto es lo primero... lo hemos ideado nosotros, no. O sea, la recogida de agua es más antigua que... Es tan antigua como la vida, ¿no? Y sí que hace falta como un proceso de descentramiento, ¿no? Y decir, no estoy en Madrid y pienso en otros lugares donde resuelven este problema que teníamos nosotros, que no teníamos agua, ¿no? Entonces es cuando logras eso, la primera vez que te lo planteas, decimos, ¿y si recogemos agua de lluvia? Dices tú, qué locura, en Madrid, ¿qué dices? Y te pones a pensar y empezamos con un depósito, ideamos este sistema de desbordamiento, porque claro, se nos planteaba decir, oye, ¿y si se llena, qué pasa? Pues ya empezamos pensando en esto, luego fuimos ampliando, luego los de reserva, luego el otro, y ahora lo último que estamos haciendo es esto, que es un sistema, esto que os señalo aquí, que es un sistema de medición remota de cuánto agua hay en los depósitos. Entonces, esto por vasos comunicantes está siempre al mismo nivel que el depósito, y aquí tenemos una plaquita que, bueno, si quien sepa de técnica, sí, pues es basado en Arduino y demás, y con un sensor de ultrasonido medimos cuánto distancia hay hasta el agua, y de ahí extrapolamos cuánto agua tenemos y lo podemos ver en la web. En la web puedes saber en todo momento cuánta agua queda de reserva en el eco, en el depósito de distribución, igual que hacemos con las baterías, que con las baterías de la luz solar también hacemos lo mismo. O sea, en la web del eco siempre tienes el estado actual de la luz solar en el eco, ¿no? Cuánta energía queda y bueno. Genial, y ahora vamos a ver la sala de las máquinas. ¿Qué pasa con la placa esa que está ahí? Esa es del sistema con el que empezamos a investigar. Sí, entonces teníamos una batería que, bueno, nos hemos cruzado con ella por ahí, que ya está deteriorada, y un equipito pequeño. Y dos placas solares como esa, que es mucho, mucho más pequeña que las que vemos arriba. Lo que hemos hecho con eso es hacer un kit transportable. Vale. Entonces, bueno, ahora unos compañeros han empezado en un edificio donde no tienen luz, entonces nosotros en 10 minutos les llevamos el kit y tienen luz automáticamente, ¿no? La idea sería con ese kit de llevarlo a lugares afines y cercanos que lo necesiten como un equipo de emergencia temporal. Radio en la calle. Radio en la calle también. De hecho el proyecto inicial era en una especie de remolque para bicis y entonces era una unidad solar transportable. No móvil porque pesa un montón, no decimos que es móvil, es transportable. Pero bueno, como que era muy pesada para la bici, entonces hemos visto que es mejor como prestarla, coges un coche o entre tres personas, te lo llevas, zas, lo instalas y tardas 10 minutos en instalarlo y ahora mismo está funcionando en casa de unos amigos.

las baterías almacenan esa electricidad, pero tenemos un aparato adicional que lo que dice es cuando las baterías se están llenando, pues corta el suministro eléctrico y no las sobrecarga, y además también convierte a corriente alterna, que es el tipo de corriente eléctrica que utilizamos en todos nuestros dispositivos en casa, ¿no? Porque la tecnología fotovoltaica genera corriente continua, ¿no? Como la de las pilas, digamos, ¿vale? Y luego también otra cosa que hemos ideado aquí dentro es este de aquí, que es un sistema para dar respaldo de un sistema al otro. O sea, la fase 1 que llamamos alimenta unas plantas del edificio, la fase 2 alimenta otras plantas del edificio, pero si cualquiera de las dos se queda sin energía, la otra automáticamente cambia y da respaldo, ¿vale? Son con estos aparatos por aquí. Y esto, Javi, ¿como quién ha ido también así montando eso? ¿Tú directamente ahí con tus manitas? Bueno, yo con mis manitas y otras personas con sus manitas también, ¿no? Una serie de personas, unas cuantas personas, un puñadito de personas con nuestras manitas. Y todas así aprendiendo en el camino. Sí, hombre, tienes ya una... Es verdad que la mayoría de la gente que nos metemos a esto ya tenemos como una formación técnica un poquito que te facilita, pero sí que es verdad que también hay gente que se ha incorporado desde áreas muy diferentes y simplemente como que tiene ganas de aprender y demás. Y como era interesante precisamente el ejemplo de Eco, ¿no? Porque estamos en la ciudad, estáis dando para vuestro propio consumo y por eso, ¿no? Que es como extraernos del mundo rural que va a producir finalmente para la ciudad, ¿no? Y que no van a aprovechar ni mucho menos de la luz que se produce ahí y que al final estamos también con esta transición energética cocinando un modelo de ciudad que tampoco nos parece, tampoco es adecuado a la transición, ¿no? Como que al final estamos ahí hablando de una transición muy coja o inexistente o falsa, ¿no? Ahí de... Bueno, yo creo que va a ser transición, o sea, transición va a haber. Transición va a haber, porque la escasez de la energía viene y la va a haber, y el petróleo se acaba y van a venir otras energías. De lo que se está hablando es de una transición justa. Eso es lo que estamos defendiendo en otros ámbitos, ¿no? Entonces, sí, transición va a haber, va a venir, pero es la movida es hacerla de una forma justa y sin explotaciones y demás. Alicia, por un lado, lo que decíamos de ese decrecimiento, y no estamos hablando de reducir nuestro bienestar, sino vivir de otra forma que sea también del mismo bienestar, pero aprender también a convivir de otra forma con la energía, pero por el mero hecho de que no es a las empresas a las que le afecta esa escasez, pero es que a nosotras también. O sea, que eso es mundial. O sea, entonces, entender eso, ¿no? Maximizar dentro de esa economía circular y entender, ¿no?, el cómo relacionarnos con la energía. O sea, que no creo que sea... Y eso pasa por vivir en comunidad. Uh-huh. Y no el individualismo. Eso lo tenemos que entender también muy de esa manera. Y ahí tengo que, justo para el otro ejemplo que para mí es vital, es ese equilibrio entre lo rural y lo urbano. También. No podemos tener a los campos llenos de placas solares, donde antes había vida, había trabajo, había llenos de placas solares porque renta más el alquiler que da para luego extraer esa energía y alimentar las ciudades. O sea, eso, ojo, ojo, mucho ojo, y yo, sí. De nuevo... Pero de verdad, o sea, yo pienso que esa es una... Vuelvo a lo mismo, las políticas sí, pero también un poco de concienciación, ¿cómo?, ¿sabes?, ciudadana, y de decir, no nos podemos dejar llevar por delante, claro, porque es que si no, volvemos al extractivismo de lo urbano hacia lo rural, y ya estamos en relaciones de dependencia, en relaciones de superioridad, y de explotación y de extractivismo. Y se roba y se pone el cerco a lo común, que esa es lo otro, ¿no? Y estáis en un espacio ocupado, también eso ha contado a la hora de decir, uy, es un material que requiere mucho, un presupuesto bastante importante, mucho dinero. ¿Esto es transportable al día de mañana, desafortunadamente, y vamos a decir, Almeida decide expulsar? ¿Cómo hacemos para llevar todo este material? ¿Habéis pensado en un sitio alternativo a...? Para instalarlo en otro sitio y ponerlo a funcionar, en principio no, porque ahora mismo como que no hay demanda, pero bueno, seguro que surge alguna cosa, algún lugar sin mayor problema. Se almacenaría en un lugar, habría que venir a desinstalarlo, se tardarían 4 o 5 horas en desinstalar todo lo que tenemos, pero todo nos lo llevaríamos. Pero de todas formas, comprendo la pregunta porque ha sido siempre un miedo que hemos tenido desde el principio. De hecho, el ECO nace en el 2011 y hasta el 2019 no tiene un sistema autónomo de energía que le proporciona energía permanentemente, o sea que teníamos luz intermitente y demás, ¿no? También es fundamental muchas veces el papel de algunas personas que dicen venga, a por ello, y que animan al resto, ¿no? O sea que también, bueno, pues me gustaría también que esta entrevista sirva para eso, para otras personas, ¿no? Que sirva para venga, a por ello, si sale mal no va a salir, porque hay mucho que se gana por todo, con todo el proceso. Así que mucho ánimo y a por ello. En un futuro, ¿os podríais plantear asesorar y ayudar a otros espacios, otros colectivos a instalar? Vamos, total. De hecho, nosotros pensábamos, luego la vida te va llevando por otros lugares, por supuesto, pero que lo que habría molado dentro de la red de espacios sociales autogestionados de Madrid y otros afines que no son tan autogestionados, lo que planteábamos es decir, bueno, ¿y cómo molaría que cada año lanzáramos el crowdfunding un espacio, ¿no? O sea, todos a la vez no somos capaces, entonces, y en ese año nos apoyamos financieramente todos, elegimos uno cada año y vamos avanzando, lo que no hacen las sedes de los partidos políticos, pues nosotros la autogestión sí que lo hacemos, ¿no? De repente, pues como un ejemplo político de primer orden, ¿no? Que dices, mira, ostras, ellos tienen toda la capacidad y no lo hacen, ¿no? Y nosotros con debilidad, pero con organización, con perspectiva, con ideología, pues sí que lo abordamos, ¿no? Entonces nos apoyamos económicamente y técnicamente y de conocimiento. Ahí lo que sí que yo creo que es importante, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí también, y ahí, a mí hay un tema que me obsesiona y llego a él gracias al ecofeminismo, ¿no? Es el atención a que lo hagamos todas por igual. Porque lo que no puede pedirse es que a quien tiene el privilegio de haber nacido en siga haciéndolo a costa de lo que se extrae de esa gente que se tiene que ajustar a nuevos paradigmas. O sea, y yo creo que ahí el papel de las políticas es clave. Entonces, y te digo, o sea, pues, ole a lo colectivo, ole lo comunitario, ole la tecnología que abre los ojos y se pone otras gafas, todo lo que tú quieras, pero o nos acompañan las políticas públicas o acabamos en lo mismo, acabamos con élites que siguen consumiendo de la misma manera, como si, ¿sabes?, y ajustándose el cinturón como a ellas les parezca o que vaya de moda, no sé cómo decirte, y a todo el resto que acaba compartiendo frigoríficos mientras otros tienen 5. O sea, eso también, y yo creo que ahí de verdad, ahí hay que hacer un esfuerzo, y ese sí es el llamamiento político de decir que no es solo una ley sobre el mercado eléctrico o transponer una disposición, una directiva europea, que es que cuando lo hagáis luego hay que darle cuerpo a nivel local, regional, porque es que si no... Supranacional. Exacto, porque es que si no... y por ahí veo yo un gran riesgo también. Y es una cosa que no paramos, que yo creo que no hay que parar de repetir, ¿no? Que sí, que estas islas están muy bien, pero atención, que sabemos quién puede hacer que esto se convierta realmente en un archipiélago o que sigan siendo islas desconectadas, ¿sabes? Yo pienso que podemos cerrar ahora el círculo. Como mil gracias otra vez, Alicia, Rocío y Javi, porque es todo muy interesante lo que habéis contado. Sí, qué bien, pues así salimos de esta sala de generadores. ¿Cómo lo llamáis? Sala de máquinas, pero sí, el grupo que lo gestiona sí se llama Madres de Generadores, un poco parafraseando a Juego de Tronos, ¿vale? Es como las Madres de Dragones, pero hasta aquí son las Madres de Generadores. ¿Madres de Generadores? Sí, pero luego están los Guardianes de la Noche, que es las personas de cada colectivo que... O sea, sois frikis de Juego de Tronos. Bueno, es cuando hicimos la presentación, luego están los colectivos que son... Hay un rumor que se convierte poquillo a poco en sons. ¿Entendes Trump, Bolsonaro, Hungría, Orbán, Le Pen, Salvini, F de Vox? Verrás Banzai, pero que me cago en Dios, un calásnico de A. Lembras que pos, a cope traspertar pra por tempe e a millor. E vas. No colchón para el sofá. Muchas gracias a Alicia y Javi del Eco. Muchas gracias a Rocío Nogales Muriel de la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista, autora con la fotógrafa Ana Carrillo Sáenz del libro Luminosas, publicado en la editorial de la Universidad de Sevilla. Habéis podido escuchar las canciones Una historia por recordar de Silvia Tomás y Blue Monday de Oleo de Matama. Este reportaje ha sido posible gracias a la coordinación de Patricia Dopasso y el apoyo de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, cuyos artículos podéis encontrar en la página web www.soberaníaalimentariatodojunto.info. Era Eco, un faro energético por una transición ecosocial y feminista, un reportaje de Steph. Mi Pablo es de una herencia de un millón. No se ven los sitios de refugiadas, no se ve la lama. No dudéis en mandarnos vuestros comentarios e informaciones acerca de las luchas en vuestros territorios a suenaradio@riser.net. Y si queréis seguir nuestras próximas publicaciones, tenemos una cuenta en Twitter y en el canal Telegram Un zumbido entre mis oídos. Si queréis empezamos por ahí porque hay una cosa interesante. Javi, como no tenemos imágenes, ¿ahí qué quiere decir? Perdón, a la entrada de la planta baja, gracias Steph, tenemos aquí este mural que, bueno, pues lo quisimos poner también en un lugar privilegiado, que es toda la gente que contribuyó a la campaña de Luz para el Eco, y bueno, pues es nuestro mural de agradecimiento con personas y colectivos que contribuyeron económicamente, con trabajo, con actuaciones muy, muy variadas, ¿no? Seguro que se nos escapa gente, pero bueno, o sea, fue un orgullo hacer esto, no solo por cumplir con nuestras necesidades, sino que es que contribuyó tantísima gente y tantísimos colectivos que alucinamos, ¿no? O sea, que en un mes y pico que lográramos pues los 19.000 euros que necesitábamos nosotras. Estado español, un remolso de existencia.